Organizaciones ambientalistas encabezan desde ayer una serie de actividades que se van a extender hasta este miércoles, que buscan denunciar la llegada de este buque y justamente defender el mar del avance de la exploración petrolera que comenzaría justamente este mes. Para que nos cuente un poco más sobre el tema, estamos en comunicación con Jessica Sánchez, integrante de la Asamblea por un mar libre de petroleras. Jessica, ¿nos escuchás? Sí, les escucho. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, contanos un poco más en qué situación se encuentra la posibilidad justamente de que comience la explotación petrolera en la costa atlántica y también cuáles son los riesgos principales de avanzar con este tipo de explotación. Bueno, como bien venimos ya denunciando hace casi más de 2 años en la ciudad de Mar del Plata, y a eso se le sumaron diferentes comunidades costeras de la costa bonaerense, y ni hablar de lo que significa la costa argentina. La realidad material es que hoy no contamos con una medida cautelar, que la tuvimos hasta el año pasado, hasta el 5 de diciembre del 2022, ya que la Cámara Federal de nuestra ciudad la dejó sin efecto. Dos jueces, el juez Taza y el juez Jiménez, no dando ningún tipo de argumento claro, científico, a todos los pedidos que le hemos hecho en su momento. Simplemente dijeron que no correspondía que se privara a la ciudad y a la comunidad de ser parte de este gran entramado extractivista petrolero. Por ende, esa medida cautelar no existe en la actualidad, y el barco prospector, que son pocos barcos a nivel mundial, hay 3, ya está en costas uruguayas, en Montevideo, y ahí se está dirigiendo hacia las aguas argentinas. Lamentablemente, entendemos que la prospección sísmica va a avanzar dentro de pocos días, ese bombardeo en aguas ultra profundas del mar, afectando a toda la biodiversidad y a todos los ecosistemas marinos, y obviamente eso teniendo una repercusión directa sobre las comunidades costeras que vivimos de la actividad pesquera y del turismo. Por eso, desde ayer, en el puerto de la ciudad de Mar del Plata, el epicentro, digamos, en términos territoriales de lo que significa cambiar la reconfiguración del espacio portuario, tratando de convertirlo, obviamente decimos tratando porque todavía no están todas las cartas echadas, hicimos una actividad que tiene que ver con una muraliada. Diferentes artistas de nuestra ciudad se comunican constantemente con nosotros, de hecho son parte de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, e hicimos como un corredor artístico importante con unos murales increíbles, y después a partir de las 2 de la tarde hicimos una intervención sobre la avenida principal de los trabajadores en el puerto, donde se hizo una actividad más bien disruptiva, o sea, con la idea que quede plasmado en términos de la comunidad lo que implica un proyecto petrolero offshore en nuestras costas, ¿no? Esas fueron las dos actividades que se hicieron, teniendo presente esto de seguir divulgando que el barco prospector, el barco que va a bombardear estas aguas ultra profundas, está a horas de llegar a nuestro mar, a nuestros territorios, a nuestro maritorio, y que seguimos denunciando al gobierno nacional, provincial y municipal, y obviamente a las grandes corporaciones petroleras a nivel mundial. El riesgo es absoluto. Los estudios científicos que se vienen haciendo dejan en claro que hay un 100% de probabilidad de derrame. O sea, a veces no se puede controlar los derrames en el continente. Pensemos a 300 kilómetros de la costa y a 2.000, 3.000, 4.000 metros de profundidad estamos hablando. Tenemos una diversidad de especies, entre ellas siempre mencionamos la ballena franca austral, que lamentablemente va a ser afectada directamente por lo que le significa estos bombardeos de aire comprimido en estas profundidades, y teniendo presente que las ballenas se manejan en manada, tienen una definición que se llama fidelidad de sitio, que siempre se alimentan y se reproducen en el mismo lugar, que son justamente esos canes, esos pozos, esas prospecciones sísmicas que se van a llevar adelante en estas latitudes. Y a nivel judicial, Jessica, ¿se está avanzando en algo? Digo, ¿desde la Asamblea están avanzando en algo en lograr una nueva medida cautelar, o cuál es la instancia en ese plano? Lo que está en la Suprema Corte en la actualidad es un recurso de queja que es la última instancia legal que tenemos las comunidades, o sea, los vecinos comunes y corrientes, de poder apelar ante este fallo judicial a favor del extractivismo y en contra de la biodiversidad y de las comunidades costeras. Esa es la última instancia. Obviamente que como comunidad organizada a través de asambleas, tenemos también un trabajo muy importante y necesario y urgente que tiene que ver con seguir cuestionando un proyecto que no tiene que ver con un bloque. O sea, el mar no tiene paredes que se puedan segmentar y decir en este bloque, el bloque 100, el 108, el 114. Esa es una idea que nos meten en la cabeza, lamentablemente, para no decir que este tipo de actividad es de gran impacto y de largo alcance en la costa en sí, ¿no? Claro. Nosotros no fragmentamos, decimos que el mar es un ser viviente y que no hay forma de generar que no haya impacto en el bloque siguiente, en el 108, en el 110, en el 102 y así sucesivamente. Lo fragmentan, lo segmentan, pero no tiene que ver con la dinámica natural. Por ende, como asamblea, sí tenemos toda la intención, de hecho estamos investigando hace un montón de tiempo sobre los efectos en otras latitudes del mar argentino y del mundo, sobre los efectos que tiene, ¿no?, la prospección sísmica y el proyecto offshore en aguas ultra profundas. En definitiva, sí, como asamblea tenemos compañeros que nos seguimos como compañeros comunes y corrientes, vuelvo a decir lo mismo, ¿no?, que seguimos investigando, formándonos, buscando información, conectándonos con científicos, científicas que vienen trabajando en el tema hace un montón, para darle una respuesta contundente, una respuesta holística a esta fragmentación que hace el gobierno y las corporaciones para generar este tipo de actividades y tener ese efecto sobre el mar y las comunidades. Sí, seguimos trabajando en términos legales y en términos científicos. Sí, además de la violación que está llevando adelante el gobierno nacional y las empresas, digo, del principio precautorio de la Ley General del Ambiente, que plantea que son justamente las empresas o quienes quieren llevar adelante la actividad quienes deben determinar o demostrar que no van a llevar adelante la contaminación, pero en el caso de Argentina, como lo hemos visto en relación a la megaminería, al avance de la frontera agropecuaria, que se mal utiliza, poniéndole el peso a las comunidades de tener que demostrar la contaminación y no a quienes llevan adelante este tipo de actividades y que encima tienen todo el poder económico detrás para realizar los estudios, a diferencia de las comunidades que no tienen los recursos económicos para llevar adelante los estudios correspondientes que den cuenta de la contaminación, ¿no? Totalmente. Es bochornoso y es vergonzoso cómo se maneja el Estado a través del Ministerio de Ambiente, ¿no? Un ministerio que tendría que estar justamente dando todos los elementos, todas las herramientas para saber que este tipo de actividad tiene que presentar, estas empresas tienen que presentar un estudio de impacto ambiental sinérgico, estratégico, complementario, o sea, es como la totalidad, no la fragmentación, pero juegan con la fragmentación todo el tiempo. Y bien dijiste vos, hay determinadas entidades que investigan para la empresa y después le dan el estudio de impacto ambiental al Estado. O sea, es una burla a la comunidad que tengamos que estar en esta instancia donde quienes somos parte de las comunidades, de las asambleas, de las colectivas y demás, tengamos que ponernos, aparte de nuestra vida común, de ir a trabajar, de criar y demás, ponernos a investigar horas y horas y horas para dar estos argumentos, que son argumentos más que claros y más que sólidos. Porque no son argumentos teóricos, son argumentos que se utilizan quienes hacen ciencia a través ya de impactos, a través ya de derrames. Claro. O sea, no es una cuestión abstracta, una cuestión azarosa. Es tomar los hechos materiales empíricos en diferentes territorios a nivel mundial y decir, en base a esto, es evidente que los derrames van a existir. No hay forma. No hay forma, y más con lo bochornoso de esa imagen que en su momento circuló, donde el Estado Nacional, para mitigar los efectos en el continente, ponía piletas pelos pincho como medios de mitigación de los efectos. Digo, es toda una burla y es una burla que cada vez toma más dimensión hacia las comunidades, pero que las comunidades nos seguimos organizando y que eso es sumamente importante y necesario visibilizarlo y seguir expresando la voz en las calles. Las comunidades acá en Mar del Plata, en la costa atlántica, no da la, no otorga licencia social. Desde el primer momento, la comunidad, cada persona, cuando nos encontramos en las escuelas, en las universidades, en la calle, en cualquier lugar, y se acercan con su firma para colaborar, nos dicen que no están de acuerdo con el proyecto petrolero offshore. Claro. Entonces es toda una imposición de un de una matriz que es totalmente obsoleta, que es totalmente contaminante, que si queremos mirar de acá a esa transición energética, no podemos estar cediéndole a empresas internacionales y nacionales 30, 40 años de actividad, porque ¿dónde está la, la transición si seguimos sujetos a una matriz con esas características? Sí. Entonces, es muy interesante lo que decís vos, porque tenemos que estar nosotros acá en nuestra cotidianidad buscando montones de argumentos que son más que contundentes y sólidos, como que dije, para mostrarle un Estado nacional que tiene toda la estructura para hacerlo. Y Jessica, muchas veces las universidades o los institutos de investigación operan ya sea otorgando licencia social al avance de estas actividades o bien tratando de denunciar lo que podrían generar. La universidad radicada en Mar del Plata, ¿qué rol está jugando en el marco de este conflicto? Si es que está acompañando a las comunidades denunciando lo que puede llegar a pasar, o está buscando otorgar la licencia social al gobierno para avanzar con la exploración y la explotación offshore. Y lamentablemente está del lado de la corporación y del Estado, ¿no? Lamentablemente, porque bueno, es esa casa de altos estudios, justamente donde hay entidades de investigación científica, siendo Mar del Plata una universidad que se encuentra justamente en una zona costera, por ende tiene en su formación en la Facultad de Exactas y Ciencias Naturales, tiene en su formación justamente esto de la actividad marina. Quizás en otras universidades cerca de la cordillera su orientación tiene que ver con los minerales y las montañas y todos los procesos geológicos, acá está inmiscuida directamente en centros de investigación en biología marina, por ejemplo. Claro. Solamente un claustro de la Facultad de Exactas y Ciencias Naturales, el claustro de graduades, fue en su momento quien puso sobre tablas para debatir este proyecto offshore y que tuvo los argumentos también para decir que no estaban a favor de este mega desarrollo extractivista. Después el resto de las facultades, lamentablemente, se llamó al silencio, por ende, por acción u omisión, está siendo cómplice, y después determinadas figuras de renombre en determinadas facultades, docentes más que nada, apoyan el proyecto extractivista y dan charlas, y dan seminarios, y realizan actividades para decir los beneficios a los que en los que nos encontramos como comunidad cuando el mundo está mirando esta latitud del mundo y le está proponiendo que sea parte del entramado extractivista, del desarrollo, del progreso, de los cupos laborales y demás. Sí, es eso. Lamentablemente esta universidad como Casa de Altos Estudios no se ha expedido. El rector como máxima autoridad en su momento lo hizo, pero lo hizo a motus propio, de manera personal, sin poner en juego su rol de máxima autoridad de este complejo universitario, y dijo que estaba en contra, pero quedó ahí y no hay, digamos, por unanimidad una exposición política pública que diga que esta universidad está en contra de ese proyecto. Claro. Y hemos visto cómo quizás en otros casos, como puede ser en el caso de Mendoza con el intento de cambio de la 7722 y de avance de algunas instancias de la megaminería en la provincia, cómo quizás otras industrias y otros poderes económicos, por ver afectados sus intereses, se han manifestado en contra. En el caso de Mar del Plata, con una industria turística tan importante y con tanto peso económico, ¿cuál ha sido el rol del sector turístico en relación al avance del offshore? Al principio, cuando el conflicto arrancaba, por los medios de comunicación se veía como una suerte media tibia, si se quiere, de estos sectores turísticos, que como bien dijiste, Mar del Plata es históricamente una ciudad turística y portuaria. Habían expresado como un descontento o algún tipo de incertidumbre en cómo le iba a afectar esta actividad. La realidad material y lamentable de la ciudad es que tanto el sector turístico empresarial como también portuario se adecúan sin ningún problema a la actividad que le genere más rédito económico. ¿Sí? Entonces, no, el análisis no es un análisis integral de lo que significa este proyecto en términos ambientales, culturales, sociales, económicos. Sino, si esta actividad petrolera y Mar del Plata, entendiéndose, como dicen los medios masivos de desinformación, Mar del Plata como Dubái, o como Vaca Muerta, no contemplan todo eso y por ende, si esa actividad y Mar del Plata convirtiéndose en una ciudad petrolera le deja más rédito económico, se reconfigura la actividad y se revén las funciones del territorio para hacer funcionales ese proyecto. Eso es lo que sucede en la actualidad. Los gremios portuarios, bueno, ni hablar la CGT, anunciando esta oportunidad que tenemos, que no tenemos que desaprovecharla, en definitiva, el postulado que tienen hoy en la actualidad es que si la reconfiguración de la ciudad en términos territoriales para albergar otro tipo de actividad como esta da lo mismo rédito económico, bienvenido sea. Claro. Y una última pregunta, Jessica. Vemos cómo este tipo de actividades contaminantes y extractivas traen aparejado todo un circuito de infraestructura o de mega obras de infraestructura para justamente para la extracción, justamente para la circulación de las commodities que se extraen, porque ellos lo ven como commodities en este tipo de casos. En el caso de Mar del Plata, ¿se ha visto como el avance de la infraestructura ligada a la explotación? Sí, claramente. De hecho, acá la propaganda todo el tiempo cuando nos dirigimos a la zona centro portuaria de la ciudad y más que Mar del Plata tiene varias arterias por donde se ingresa y se egresa de la misma. Sí, o sea, ya desde el vamos la propaganda en términos de reconfiguración del territorio portuario era la circunvalación, la de la circunvalación que es una propuesta, digamos, histórica. Hola, Jessica, ¿nos escuchás? Bueno, hablábamos con Jessica Importante, Sánchez, integrante. entonces, el puerto, la circunvalación determina. Sí. Perdón, no, que te perdimos por un cachito. Ah, bueno, arranco otra vez un Dale. poquitito. Que en función a tu pregunta, sí, o sea, la reconfiguración. Primero que antes que nada hay que saber que si la ciudad cambia su reconfiguración económica con respecto a las actividades, tiene que adaptarse a las necesidades de ese megaproyecto. Hay una circunvalación debido a las diferentes arterias por donde se ingresa y se egresa a la ciudad que van a ser reformuladas para que albergue a camiones, a medios de carga y descarga que son contundentes, por decirlo de una forma. Y después en el puerto, sí, ya hay, cuando pasamos por ahí vemos que también tiene que justamente tener esas condiciones para lo que significa todo lo que va a movimentar, ¿no? Los barcos que van a ir a la plataforma en todo caso, y todo lo que se necesite para dinamizar la actividad petrolera y demás. Y eso está en los medios de comunicación constante. Claro. Así que sí, hay una reconfiguración del territorio, totalmente. Jessica, te agradecemos muchísimo la comunicación y obviamente el aire de Radionauta queda abierto para la asamblea, para que sigan difundiendo las cosas y obviamente desde acá de La Plata acompañar de esta forma que tenemos difundiendo las actividades que hagan y también todo las transformaciones territoriales, los impactos a nivel social que va a generar o que puede llegar a generar este tipo de actividad. Dale, buenísimo. Muchas gracias por comunicarse siempre para nosotros. Es importante que de alguna forma se pueda escuchar lo que están sucediendo en los territorios. Decirles que hoy estamos en el Juzgado Federal número 2 de la ciudad de Mar del Plata, sobre la Avenida Independencia y Moreno, porque cumplimos un año del acampe que hicimos el año pasado a la espera de una respuesta positiva para las comunidades. Y mañana vamos a estar también a partir de la 1 de la tarde en el centro de la ciudad, al frente del municipio, que sería sobre la Avenida Luro y a Hipólito Yrigoyen, también visibilizando esto y denunciando a los medios masivos de desinformación. Y el miércoles, el Atlanticazo de todos los cuatro, hace ya más un año y medio, en la Rambla de los Lobos, donde concentraremos, movilizaremos y a lo último tendremos una intervención artística de varias bandas. Buenísimo. Muchísimas gracias y estamos al habla. Mil gracias.